Realizar su exposición, el jefe de gabinete responderá las preguntas de los legisladores. Comienza la audiencia de conciliación entre moyanistas y disidentes. Ambos sectores están enfrentados en torno del llamado al Congreso de la CGT previsto para el 12 de julio. Los dragones definen en asamblea si acatan o no la conciliación obligatoria. Los sindicalistas disidentes de la UOCRA de Chubut realizarán una reunión hoy durante la cual resolverán si levantan o no los cortes de ruta. Boca y Corinthians juegan esta noche en San Pablo la final de la Copa Libertadores. El técnico xeneize Julio César Falcioni pondrá los mismos jugadores que empataron 1-1 en la Bombonera en el partido de ida. El tiempo. La temperatura en Buenos Aires 9 grados 8 décimas, la humedad 92%, cielo nublado con lluvias. Hasta aquí el mediodía en noticias. En la operación técnica, Juliana Spatafora. Control central, José Manuel Veiga. Edición periodística, Pablo Fabieri, Marisa Santillán. Producción, Mariel Ríos, Estanislao Echazú. Coordinación, Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción, Fernando Clavero, Karina Pérez Pinto. Presentación de noticias, Fernando Pedernera, Mariel Ríos. Argentina está informada por la radio pública. Nacional, la radio pública. AM 870. La tarde sigue la radio pública. La radio pública en internet. Agenda de espectáculos, teatro, música, muestras plásticas, eventos especiales y el acontecer de la cultura popular de todo el país. www.radionacional.com.ar. Todas las voces. A través de esta nuestra radio, la radio pública, la radio de todos. Búsquenme. Para 40 millones de argentinos. Nacional. Para todos los argentinos. La radio pública tiene libertad. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Cañuelas, nada fácil. Parte por parte, muchas de las cosas que te voy a comentar ahora sobre lo que está ocurriendo en Cañuelas a partir de un espantoso doble homicidio de hermanos, gente de trabajo, digamos, gente de la comunidad. Parte por parte, casi todo te lo he dicho acá y allá, pero tal vez viene a cuento refrescarlo o ubicarlo en el caso concreto, porque bueno, cada caso renueva, digamos, una serie de dilemas o de cuestiones que están, bueno, que forman parte de dificultades para abordar la realidad. Esta cuestión, ¿no? La llamada inseguridad. ¿Existe inseguridad? Sí, existe. ¿Existe percepción de la inseguridad por parte de la ciudadanía? También. Existe una dificultad, y está estudiada, de cambiar el umbral de percepciones si las circunstancias cambian algo. Permitime que te lo cuantifique, te dé un ejemplo que es ficticio. Suponete que en la Argentina efectivamente bajara, digamos, la sensación, o en el conurbano mismo, o en la provincia de Buenos Aires, bajara la comisión de delitos 10% en un año. ¿No? Efectivamente, 10%. 10% en una sociedad grande, compleja, en un año es mucho. O sea, es mucho. ¿Quién se daría cuenta? Seguramente nadie. Esto está estudiado. O sea, la percepción dura más. La percepción, sobre todo cuando de un fenómeno, sobre todo que ocurrió a largo tiempo, dura más que la propia producción del fenómeno. O sea, no está estrictamente relacionada con esto. Dice entonces Marito que no hay inseguridad en la provincia de Buenos Aires. No dice Marito eso. Dice Marito que las percepciones, sobre todo cuando son extendidas, sobre todo cuando, digamos, afectan núcleos básicos de la existencia, como es la vida o aún la propiedad, bueno, persisten y se sostienen. Cuestión entonces muy compleja de dilucidar. Segunda cuestión, a contemplar. Eso se hizo un trabajo piloteado en alguna medida por el llamado mapa del delito, ¿no? De hacer las cuentas de cuándo se hizo. Un trabajo que hizo y que siempre hay que refrescar, aunque fue en la ciudad autónoma, digamos que tiene otros estándares y otros niveles y otros porcentuales de problemas, pero que igual, en la que igual se existe esta percepción ciudadana y también existen las dificultades, la cual, comandado por el juez de la corte, por el señor Raúl Zaffaroni. Y Zaffaroni, cuando lo presentaba, un poco ironizando, por supuesto, pero decía, si usted tiene miedo de los delitos más graves, o sea, de los homicidios, de las violaciones y de los abusos, cuídese de su familia y de sus cercanos, porque la mayoría de los crímenes son intrafamiliares, los crímenes, los delitos mortales inclusive son intrafamiliares, y la mayoría de los abusos y las violaciones son cometidas por personas cercanas de entorno. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto de nuevo? Que no importan los otros, importan todos, cada vida importa, cada persona importa. Lo que quiero significar es que ahí se analizan las cuestiones, digamos, generalmente en un tono sesgado que favorece ciertas visiones acerca de cómo debe resolverse un problema dificilísimo, como es toda la trama de inseguridad urbana, todo lo que la liga, porque todos los ítems los conocemos, y en cualquier caso la discusión está asociada a cómo se combinan determinadas variables. Tienen que ver las carencias sociales, las dificultades, la falta de horizonte, sin duda. Tiene que ver la existencia de droga, tanto en mercado como en consumo por algunos sectores, sin duda. Tiene que ver, creo yo, por ahí, el resentimiento, las dificultades que causan, por ejemplo, determinadas zonas donde está la mayor riqueza y la mayor pobreza de la Argentina, a 500 metros, seguramente debe tener que ver. Tiene que ver la carencia de las agencias de seguridad, sin ninguna duda. Tiene que ver la incompetencia de los tribunales, que prácticamente, digamos, que detienen cantidades de gente, que dejan preso a cantidad de gente, y pues prácticamente no terminan de condenar a ninguna, digamos. Todo eso tiene que ver. Y a la vez, no sabemos, es muy difícil como sociedad, como Estado, y respondiendo, uno cree, y también nos has escuchado docenas de veces decirlo, uno cree que realmente la organización judicial es muy mala, uno desconfía profundamente de las agencias de seguridad y de su competencia en la Argentina, en todos los territorios, en la provincia de Buenos Aires, apenas, especialmente por las características, sencillamente porque por su rango, por su tamaño, por la población que tiene, la provincia de Buenos Aires es la más importante, no es tan distinto en Mendoza, no es tan distinto en Santa Fe, hay menos gente, digamos, menos repercusión. Lo de Cañuelas, ¿qué veo? No sé nada, no estoy investigando, o sea, sé lo que sale en los diarios, no estoy investigando el tema. Te digo cosas que digo siempre. Uno, ¿qué debe hacer un fiscal en estos casos? Un fiscal debe hacer, en principio, por lo menos de lo visible, lo que está haciendo el fiscal en el caso este. Hay un sospechoso importante, el tal Marconi, que, digamos, había atacado en una ocasión anterior a una de las víctimas. Es un sospechoso lógico, salió de la cárcel. El fiscal tiene que buscarlo. Tiene que tratar de acopiar pruebas contra él, con una salvedad que es importante, que es, el mecanismo de la justicia no es el fiscal. El mecanismo de la justicia es un fiscal que acusa, que busca acusar, un defensor o defensores que tienen el rol de preservar los derechos y iluminar el ángulo de los potenciales acusados o imputados o procesados, y en definitiva jueces que son los que sentencian. Entonces, que el fiscal busque, digamos, procure al tal Marconi, está muy bien. Que el fiscal, en algo analítico, él está diciendo otra cosa también, el propio fiscal. Si el fiscal se quedara solo con esa hipótesis, mal haría. Y si el fiscal no tiene pruebas, empiezan a ocurrir problemas que uno imagina que pueden ocurrir en estos casos. ¿Qué ocurre si el tal Marconi confiesa en condiciones... yo te diría, en general, la policía de la Argentina no califica para obtener ninguna prueba sin violar la ley. Lo dijo una vez el comisario Luis Abelardo Patti, y le pasó bastante cerca. Él lo dijo halagüeñamente, él dijo, déjeme a mí hacer esto y yo voy a resolver las cosas. Uno lo puede decir por inversa, son incompetentes para hacerlo sin allanar, sin derecho, sin prepotear, sin torturar, sin castigar. Entonces... difícil que consigan, pero si consiguieran una confesión en regla, estaría, digamos, todo se armonizaría y está bien. Si el hombre dice que no, ¿Qué carga tiene el juez o jueza que está a cargo de la circunstancia? Está en una situación enojosísima, muy, muy difícil. ¿Cómo haces para desafiar la bronca, la rabia, la desazón de las personas comunes que verán en eso una privación de justicia? Y sin embargo, y si el juez no tiene pruebas contra el tal Marconi, lo va a tener que liberar. Y si el juez lo tiene que liberar, va a tener un problema con la comunidad y con los medios. Porque el tal Marconi es el culpable que les conviene a todos. Al decir que es el culpable, que se entiende, a la comunidad, porque bueno, porque lo encuentran. A la policía y al Poder Judicial, porque bueno, han satisfecho, por lo menos parcialmente, y en este caso han controlado la cuestión. Estoy diciendo por eso que el tal Marconi es inocente, ni modo. Si digo, aunque sea costoso esto y aquí haya gente que se chive, de momento lo es, como lo es todo el mundo, hasta que se compruebe su culpa, digamos, y hasta que se la sancione. Pero en cualquier caso digo, ¿es un sospechoso firme? Sí. ¿Y habrá pruebas contra él? Bueno, ahí no sé. Se supone que la policía está investigando intensamente, se supone que la fiscalía lo esté haciendo. Lo que quiero decir es, cuando se plantean estos temas de tanta sensibilidad en opinión pública, es muy difícil también, digo, tal como digo, los jueces, los criterios judiciales imperantes son malos, los criterios sobre prisión preventiva son pésimos. La forma en que la lentitud, la morosidad de los tribunales, en parte por ineficacia de los propios jueces, en parte por lo que establecen las leyes procesales, que son muy densas, muy largas, muchos recursos, demasiado, no funcionan. Y a la vez digo, no quisiera estar en el lugar de ese juez, de quien juzgue eso, no quisiera estar en el lugar de si en conciencia no encuentra pruebas contra esa persona. Es decir, y tampoco uno quisiera estar en el lugar de los policías que lo tienen que custodiar, si lo sacan, no quisiera estar en esa cosa. Estoy diciendo algo sobre el caso concreto, no necesariamente porque no conozco tanto. Apunto, aparte, nada más. Trato de orientarte un poquito. Ojalá que tengas un buen día. Análisis objetivo, gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Ustedes se pueden comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 4999-8700, 4999-8700 y también al 0810-222-0870 y por supuesto estamos en Facebook, gente de a pie, nos buscan. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a pie. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 del mediodía, 41 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Salta. En Salta. En Jujuy. Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. Mendoza. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca. En Entre Ríos. A todos los argentinos. Cachal. Felito Moreno. Tucumán. En Misiones. Santa Fe. Tumalal. Santiago del Estero. Alto Río Senguer. La provincia de Tierra del Fuego. La Rioja. Para todo el país. Provincia de Neuquén. Corrientes. Las Lomitas. Catagal Salta. La radio pública. Formosa. En Formosa. Resistencia. Rosario. La radio pública tiene llegada. Para estar bien informado, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Nora Beiras tiene una nota. Sí, uno de los temas que a veces pasan inadvertidos en los medios, pero son esos temas graves, estructurales, que no se resuelven y que en definitiva son los que después aparecen como las causas ocultas de los problemas de la infancia, del aumento de la mortalidad o de la desatención directamente a quienes asisten a los hospitales públicos y particularmente a los chicos. Vamos a hablar con el doctor Oscar Trota, que es médico pediatra del Hospital Durán, porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió suspender, dijeron, la atención en la unidad de terapia intensiva infantil del Hospital Durán. Esto ha generado una protesta de la comunidad médica del hospital, apoyada por distintos legisladores de la oposición del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y queremos saber qué pasa concretamente con esta situación, si es una suspensión, es un cierre, y en qué medida esto se contradice con la remodelación y la inversión que Mauricio Macri, acompañado por su ministro de Salud, Lemus, realizó un acto el 13 de agosto del año pasado anunciando cómo se iban a mejorar las obras y la atención en el Hospital Durán. Buenos días, doctor Trota. Nora Beiras lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo te va? Un gusto. Igualmente. Bueno, queremos que nos contaras un poco cuál es, por qué se llega a la suspensión directamente de la atención en terapia intensiva infantil del hospital. Bueno, en principio te quiero corregir, si me permitís. ¿Cómo no? Que la inauguración fue el día 13 de agosto del 2010. Del 2010, sí, ahí, perdón, me confundí el año. Me atrasé en el presente, pensé que estaba en el 2011. Claro, bueno, se corta la cinta y en el mismo acto que se corta la cinta se inaugura el sector de terapia intensiva pediátrica y terapia intermedia, se cierra, termina el acto, se cierra el sector y queda cerrado. Nosotros denunciamos la inauguración fantasma del lugar, faltaba, digamos, ponerlo en funcionamiento y nos daban diferentes excusas. La realidad es que la terapia intensiva cuenta con 8 camas a las que había que proveerle respiradores mecánicos. Los 6 respiradores mecánicos que necesita la terapia aparecen porque los aporta el gobierno nacional, ¿sí? O sea que los insumos para el funcionamiento faltaban los recursos humanos. Seguimos insistiendo con el reclamo y a mediados del 2011, ahí sí, previo a las elecciones, se llama concurso y se designa la mitad de la planta que se necesita para el funcionamiento. Es decir, el servicio necesita 7 médicos especialistas en terapia intensiva más un jefe, son 8 médicos. Y se necesitan aproximadamente 24 enfermeros para cubrir los turnos de 6 horas. Se designan 8 enfermeros y solo 4 médicos. Y se les pide a la jefa del sector y al director del hospital que lo haga funcionar igual y que vean que después iban a ir saliendo los nombramientos que faltaban. La realidad es que la designación de los enfermeros no solo es poca, sino que no eran enfermeros especializados en terapia intensiva, que es un área crítica donde requiere realmente una capacitación especial. Ahí los chicos están, digamos, a riesgo de muerte, algunos se paran, hay el paro cardíaco, hay que darle medicación para reactivarlo, hay que hacerle masaje para reactivar, digamos, todo el tratamiento que requiere un paciente que entra en un estado de... Si el enfermero no está capacitado, es doble trabajo para el médico. Y esto fue lo que fue pasando. Mientras no hubo una gran demanda, digamos, de atención durante los meses del verano, donde las enfermedades respiratorias bajan y no hay requerimiento, funcionó, digamos, mal que mal iba funcionando. Ahora, cuando aparece el brote de bronquiolitis, que el mismo ministro de Salud denuncia en el mes de abril y mayo, los médicos se ven superados en su capacidad de atender a los pacientes, empiezan a sentir sobrecarga laboral, exigen el nombramiento de los colegas que faltan, no aparecen los nombramientos, entonces empiezan a renunciar. Cuando renuncian, renuncian los médicos, renuncian los enfermeros. Entonces ahí queda sin personal el servicio y la jefa decide empezar a derivar a los pacientes. Se colocan los pacientes que estaban internados en el sector en diferentes hospitales de la ciudad y la provincia, y el último que quedaba, un paciente que estaba ventilado, fue derivado al Hospital Posadas de Aedo, y en el traslado, bueno, que sufrió una descompensación y, bueno, una serie de cuestiones que son propias de la situación que se vive por trasladar un paciente en terapia intensiva, que no se puede hacer, digamos, porque justamente está en terapia intensiva. Y estamos hablando de criaturas, además. Estamos hablando... Siempre es grave, porque... pero es todavía más terrible, ¿no?, pensar que... Claramente, la enfermedad respiratoria ataca, la bronquiolitis es una enfermedad respiratoria que ataca sobre todo menores de 2 años y es letal sin asistencia médica, digamos, de terapia en menores de 6 meses. O sea, de esa población estamos hablando, que fue la más afectada. Ahora, decime, desde el hospital se habían hecho los concursos para cubrir estos cargos y no hubo designaciones por parte del gobierno de la ciudad. ¿Cómo es el mecanismo burocrático? ¿Es el ministro de Salud el que tiene que designar los cargos para poder cubrir las vacantes necesarias? El llamado a concurso se hace en el hospital. Se publica en el hospital, se presentan los interesados, se llama a concurso, se hace el concurso por antecedente de oposición y se establece una grilla. La grilla de los designados se eleva al Ministerio de Salud, eso se hizo en el hospital, lo hizo el director del hospital, lo eleva al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud, Recursos Humanos, la Secretaría de Salud, son los que hacen el trámite administrativo para la designación del personal. Esto fue lo que nunca pasó, digamos, quedaron el pedido de designación en el Ministerio y nunca lo llegaron a designar. ¿Y hubo algún tipo de respuesta de parte del EMUS, del Ministro de Salud de Mauricio Macri? La verdad es que con nosotros los trabajadores no habla el ministro. El ministro hablará con las autoridades del hospital. Lo cierto es que si la autoridad del hospital hubiese tenido alguna respuesta, no lo hubiese pasado. Pero la respuesta es la misma que dan ahora. Ya están al salir, ya están al salir, ya pronto van a venir los nombramientos. La cuestión es que ahora, por más que vengan los cuatro nombramientos de médicos que faltan, ya hay cuatro que se fueron. Sí. Con lo cual entramos en el mismo circuito de eficiencia de personal. Ahora, y en cuanto a la infraestructura del hospital, ¿cómo está? Digamos, vos decías, bueno, no hubo en su momento los respiradores, los proveyó el gobierno nacional, y el resto de los insumos y la infraestructura necesaria para el funcionamiento del hospital es adecuado. Se ha hecho para el funcionamiento del hospital en general hay déficit, no solo en Durán, sino en todo el sistema hay déficit. Faltan cosas básicas, algodón, formol, digamos, faltan cosas básicas. La infraestructura es heterogénea, tenés sectores donde está totalmente deteriorado y en condiciones pésimas, y está otros sectores que han sido remodelados, pero siempre, digamos, priorizando la estética, ¿no? No hay nada, digamos, de cuestiones profundas de lo que es el edilicio. Mira, un ejemplo, la jefa de este área, justamente de terapia intensiva, en un momento necesita colectar tres respiradores porque tenía tres chicos respirando y le saltó el sistema eléctrico del lugar. ¿Entendés? No resistió el sistema eléctrico del lugar, tuvieron que salir a pedir de que se conecte un generador eléctrico. O sea que se hizo la estética por fuera, pero por dentro estaba deteriorado el sistema eléctrico. Decime, ustedes ahora recibieron el apoyo de distintas bancadas de la legislación porteña y está previsto que Lemus tenga que ir a la legislatura el próximo 10 de julio. ¿Qué van a hacer mientras tanto, digamos, qué esperan de esa asistencia? Si es que va, porque Lemus, la verdad que ha tenido, si hay algo que ha tenido son cuestionamientos y decisiones judiciales, incluso que en su momento habían embargado su patrimonio para que pague lo que no se hacía cargo el gobierno de la ciudad, ¿no? Dos cosas. Primero, el sector que más se interesó en el tema a través de la denuncia nuestra fue el sector de Juan Cabandier y la diputada Alegre, que fueron los que enseguida nos llamaron, que se solidarizaron con nosotros y nos apoyaron en todo lo que necesitábamos. Y por otro lado, digamos, nosotros como comunidad médica sabemos que este es el límite que podemos soportar. Digamos, acá está en juego la vida de los niños. Y es un área crítica, no es que es una situación que, bueno, se pueda resolver con el tiempo. Acá es de resolución inmediata el tema de la terapia intensiva y la atención en la terapia intensiva. Y cruza transversalmente a toda la sociedad de la Ciudad de Buenos Aires, porque no solamente ese sector que no tiene obra social o prepaga y lo atiende en el hospital público. Un accidente de tránsito, una situación de urgencia, el SAME lo trae al hospital y el hospital te tiene que dar respuesta inmediata. Y después por ahí se tramita la derivación a su obra social o a su prepago. Pero la realidad es que en los primeros momentos, después del hecho, del evento, digamos, que lo pone al chico en terapia intensiva, lo resuelve el hospital público. Sí. En este sentido, esa es la prioridad máxima. Por eso ahí nosotros decimos, este es el límite. Acá no se puede esperar ni se puede negociar ningún tipo de solución en el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Te quiero agregar una cosita, si me permitís. ¿Cómo no? Decime. El aumento de dos puntos en la tasa de mortalidad infantil, digamos, en el 2010 el gobierno declara mortalidad infantil 6,7, la tasa de mortalidad infantil 6,7, y en el 2011 dice que la tasa de mortalidad infantil es de 8,7, son dos puntos de la tasa, y es el 26% que denuncian los legisladores. Significa en números crudos 90 pibes más que se murieron. Esto es lo que es, 90 pibes. Fíjate que en cualquier circunstancia, una muerte, menos cualquier muerte, ¿no?, es lamentable, pero quizás en una situación donde se mueran menos pacientes, sería primera plana en todos lados. Ahora, ¿va a dar el jefe de gobierno respuesta por estos 90 nuevos pibes que se le murieron menores de un año por falta de atención? Claro, porque es por muertes por causas evitables, ¿no?, que es prevención. Claramente. Y atención, no es un... No, es la verdad que son, por eso cuando presentaba la nota, cuando te presentaba, hablaba de esos temas terribles que aparecen invisibilizados en los medios de comunicación y más con una protección como la que tiene indudablemente el gobierno de Mauricio Macri ante estas aberraciones con las que se maneja en todo lo que es el sector público. Y las políticas sociales, perdóname, te robo un minuto, y las políticas de salud sobre todo, no son una foto, son una película que tiene que tener sostenimiento en el tiempo, ¿viste? Si vos no la sostenés en el tiempo, se te deteriora todo lo que hiciste hasta ese momento. ¿Qué es lo que pasó ahora con la terapia intensiva? Muchísimas gracias, Oscar Trota, no, médico pediatra del Hospital Durán, por este diálogo con la Radio Pública. Gracias, hasta luego. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sobre la inseguridad, el hecho inédito es el asesinato como parte de cualquier hecho ilícito. Es la impotencia inducida de la justicia y es el desinterés de las máximas autoridades. Enrique de Palermo. Sí, buen día Mario y equipo. Estoy escuchando, habla ahí de Versalles. Estoy escuchando a Nora que está entrevistando al médico de pediatría del Hospital Durán. Te digo que a mi esposo no lo operaron el otro día, ya dopado, vestido, en la camilla porque no había camas en terapia o no había terapistas porque Macri no los nombra. Te digo que la sala de terapia intensiva en el Durán, con 20 camas, la hicieron para la foto. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Hay una reunión, una audiencia en una delegación que se dedica a esos trámites del Ministerio de Trabajo, que queda por Avenida Corrientes, por ahí. No en la sede misma del Ministerio de Trabajo, porque bueno, son relaciones laborales, que está vinculada al proceso electoral de la CGT. Hay una impugnación, recordemos, el sector, llamémoslo antimoyanista, respecto al Congreso convocado para el mes de julio. Se presentó la impugnación en el Ministerio de Trabajo. Hay discusiones acerca de si corresponde, si no corresponde, si no corresponde ir directamente, acudir directamente al Poder Judicial, a la Justicia del Trabajo. En cualquier caso, el Ministerio de Trabajo aceptó el recurso, aceptó, digamos, el planteo del recurso, y antes de resolverlo, convocó a una audiencia de conciliación. Yo tenía, en una remota época, un cliente que teníamos un frondosísimo, insoportable y muy tenso, juicio de familia, que tenía mil estribaciones, o sea, los hijos, los hijos no tanto, pero era mayor, departamentos, ¿no?, alimentos, que yo, y entonces eso abría un montón de expedientes, o sea, no tenías un expediente, sino varios, lo que se llama incidentes, una palabra rara que no, pero son en realidad pequeños expedientes. Por cada uno nos llamaron a una audiencia de conciliación, y mi cliente, que estaba peleadísimo, dice que era el esposo, que estaba peleadísimo con su ex esposo, digamos, pero ferozmente, me decía, ¿para qué nos citan audiencia de reconciliación? Me decía, si nosotros no nos vamos a reconciliar. Y en el fondo, más allá de la confusión de las palabras, ¿no? Es decir, la palabra conciliación, es, en realidad, ahora se usa más mediación, es, bueno, un pacto de intereses, digamos, pero uno dice, en este caso, la audiencia, uno podría tomar, digamos, el criterio jurídico de mi cliente, digo, y decir, mi ex cliente, y decir, realmente es un intento de reconciliación que no puede funcionar, o sea, es decir, uno imagina cómo será esa audiencia, quiénes van a ir, posiblemente si van todos, los abogados, evidentemente, digamos, que es totalmente válido, digamos, por ahí, impresión que tengo, por ahí el sector moyanista, para algún dirigente, para hacer un poco de masa, por ahí no, van los abogados. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué van a conversar? Me gustaría estar ahí en el sentido de que hay una parte que es entre gente que se conoce, digo, es decir, inclusive, aun si fueran los abogados, son abogados que se conocen, que ellos que litigan, habrá chicanas, habrá todo, y es obvio que, digamos, realmente, si surgiera algo parecido a una solución, una impasa, algo, sería una de las audiencias de reconciliación más gloriosas y más exitosas de la historia del poder, los poderes judiciales, en este caso administrativo, de la historia, digamos, de todos los que toman resoluciones en el mundo. Digo, ¿no? Uno no ve la posibilidad. Como decimos a veces los periodistas, Nora, digo, solo es noticia si funciona bien, digamos. Si funciona mal, no hay noticia, digamos. No, es lo esperable. En este caso es lo absolutamente esperable. Creo que es, bueno, como un último intento del Ministerio de Trabajo también de ver si se ponen de acuerdo entre ellos y no tomar una decisión que siempre va a ser cuestionada por alguno de los dos sectores, porque una decisión en ese caso significa avalar o no el Congreso convocado por el sector de Hugo Moyano. Entonces es toda una definición política, ¿no? Recordemos que la decisión del Ministerio de Trabajo jamás es definitiva, sí. La decisión administrativa es recurrible judicialmente. Por lo tanto, en realidad, esto, lo que pueda ocurrir luego de esta audiencia, si como todo lo indica, no se llega a nada, y si llega algo, bueno, será súper interesante, pero digo, como todo lo indica, 999 sobre 1000 y nos quedamos cortos, que no llega a nada, el Ministerio de Trabajo tomará una resolución y la parte damnificada rápidamente judicializará. todo indica también que la resolución del Ministerio de Trabajo ya en el camino, así que la convocatoria es imperfecta, que no, no se hizo sin contar con el quórum necesario, con la cantidad de personas que debían estar ahí. A partir de ahí se arma una intrincada discusión legal acerca de si un secretario general puede delegar, que puede en general, pero a quién puede delegar la presencia en esa reunión, cosa que tiene que ver, como el margen es estricto, digamos, como falta o sobra uno o dos, qué sé yo, también a veces tiene que ver con que alguno fue hacer un poco de rostro, tal vez acompañar un poco y no del todo, es decir, nada es inocente en todo ese juego, y es evidente que la cuestión no se puede resolver ahí, es una cuestión política de enorme impacto, y la falta de acuerdo, y aún creo yo en promedio, la falta de voluntad de realizar conjunta, creo yo, de realizar algo parecido a un congreso donde voten todos, va a derivar en lo que también parece cantado a esta altura, el surgimiento de dos centrales, de alguna manera. En la Argentina, en principio, eso no está previsto legalmente, y hay una serie de complicaciones respecto de la central que tiene representación, que tiene una serie de facultades y derechos, ¿no? La Argentina es país de central única, la central dominante tiene una serie de derechos. ¿Quién va al Consejo del Salario? La CGT Azul y Blanca, la CGT Violeta y Verde, la CGT Verde, la CGT Antiverde. Eso lo vamos a discutir en unos días. Noticias en la radio pública. Fernando Pedamera, Leonardo Lieberman, la coordinación de Romina Barca. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 9 décimos. Humedad 97%, la presión 1007, decimal 7 hectopascales, el cielo está nublado con lluvias. El abogado de la CGT, Héctor Recalde, aseguró que hay que ratificar la alianza entre los obreros y el gobierno. Luego de participar de la audiencia de conciliación convocada por el Ministerio de Trabajo entre los sectores que se encuentran en disputa por la conducción de la CGT, el abogado, representante legal de la Central Obrera, el diputado Héctor Recalde, dijo que más allá de la conducción de la CGT, es necesario ratificar la alianza estratégica entre el movimiento obrero y el gobierno nacional. Como síntesis, yo creo, y hace mucho tiempo que lo vengo diciendo, en que tiene que haber una alianza estratégica entre el gobierno nacional y el movimiento obrero, con presidencia, que son roles distintos, la presidenta obrera para todo el país, los dirigentes sindicales defienden los derechos específicos y los intereses de los trabajadores. En cuanto, eso en la relación general, en cuanto hacia adentro, me parece muy importante que los dirigentes traten de lograr la unidad. Y si no se logra, bueno, a lo mejor. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Trabajadores bonaerenses se manifiestan en contra del pago del aguinaldo en cuotas. Los docentes de esa provincia anticiparon que después de las vacaciones de invierno no comenzarán las clases en caso de no llegar a un acuerdo con el gobernador Daniel Scioli. Trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires, nucleados en la Central de Trabajadores Argentinos, marchan hacia la casa de la provincia en la avenida Callao, entre Teniente General Perón y Sarmiento de Capital Federal, reclamando en contra de la medida anunciada por el gobierno de la provincia de desdoblar o fraccionar el pago del medio aguinaldo correspondiente al mes de julio. Escuchemos la palabra del secretario general de la CTA bonaerense y además secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel. Además, Baradel anticipó que el viernes va a haber un paro general de los estatales bonaerenses nucleados en la CTA y que si no hay un acuerdo durante las vacaciones de invierno escolar, no comenzarían las clases luego del 30 de julio como está previsto. En Buenos Aires, Miriam Mariotto, Radio Nacional, la radio pública. La presidenta encabezará un acto en la ciudad bonaerense de Chivilcoy. La presidenta Cristina Fernández desarrolla su actividad matutina en la residencia de Olivos. Por la tarde va a viajar a la ciudad bonaerense de Chivilcoy. Allí va a dejar inaugurada una fábrica de pastas con una capacidad de producción de 1.800 toneladas mensuales. La fábrica pertenece a la empresa Los Grobos y el nuevo producto se llamará Pasta Sole. Esto demandó esta fábrica una inversión de 20 millones de dólares. Los Grobos pertenece a Gustavo Grobo Copatel, es el CEO de la empresa, y dijo que los objetivos de la compañía responden a la política de industrializar la ruralidad que propone el gobierno nacional. La jefa de Estado va a estar acompañada por los ministros de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, de Industria, Débora Giorgi, de Agricultura, Norberto Jaguar, el intendente Aníbal Pitelli, y no se descarta la presencia del gobernador Daniel Scioli. En Buenos Aires, Silvina Martínez Porta, Radio Nacional, la Radio Pública. El tiempo. En Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, la temperatura 7 grados, humedad 78%, cielo cubierto con lluvia. En Buenos Aires, la capital argentina, 9 grados 9 décimos la temperatura, 97% el porcentaje de la humedad, presión 1007,7 hectopascales, cielo nublado con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Caminando las noticias. Gente de a pie. Bueno, en este miércoles lluvioso a media luz. Es lo que pidió Graciela de Martínez, Hugo del Carril Locan. Adentro cota el de amor, y siento que puso más fe, piano, vestera y velador, un teléfono que contesta, una vitrola que llora, viejo tengo de mi flor, y un gato de porcelana pa' que no pause al amor. Y todo a media luz que sufro fue el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz que recupero interior, de suave terciopelo la media luz de amor. Un gel 1224, él le ponía sin temor. De tarde te con masita, de noche tango y champán, los domingos te danzante, los lunes de solación, hay de todo en la casita, almohadones y limones. Como en botica coco, alfombras que no hacen ruido y mesa puesta el amor. Y todo a media luz que sombrujo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz que le pongo el interior, de suave terciopelo, la media luz de amor. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Martín Rodríguez, tu columna, por favor. Bueno, buenas tardes a todos y todas. La columna es, hay una, como una, casi una obsesión, que es la relación del kirchnerismo con la clase media, ¿no? Que cada tanto tiempo surge algún chisporroteo y alguna posibilidad de pensar eso. Yo quería empezar por por un recuerdo, quizás después vos, Mario, podés confirmar la existencia o no, pero había un mito. En 1810. ¿Qué iba a decir ahora? Hubo paraguas. Y lo yoteo, dice. ¿Cómo fue el tema de la destitución de Irigoyen? No, expulso. Ojo con lo que. Ojo a la época que te vas a referir. No, es la segunda mitad del siglo XIX. Había una frase que famosa, yo me acuerdo que en los 90 era una frase típica que la militancia la demonizaba, que había dicho el señor Chacho Álvarez, que decía: prefiero 5 minutos de televisión que 5 horas de plenario. Esa frase patentaba para mí un concepto que obviamente yo solo escuché, nunca leí mucho al respecto, que era la idea de democracia televisada, ¿no? O sea, había una democracia televisada versus la idea más tradicional de una política territorial, de comité, de unidad básica, de voto a voto, fusil contra fusil, que componía, que yo creo que hasta la década del 80 funcionó con más fuerza. En los 90 se ingresó a una idea de democracia televisada, es decir, desempeños mediáticos de figuras políticas capaces de, en ese desempeño, traccionar y guiar o comprender sentimientos colectivos y después eso llevarlos a las urnas, ¿no? Eso es más o menos una idea básica. La verdad que el kirchnerismo con esa idea de democracia televisada hizo ruido, es decir, hizo ruido en dos sentidos. Por un lado tuvo desempeños mediáticos interesantes y forma parte de esa idea de orden democrático y a la vez la conjugó con una dosis de darle pelota de nuevo a una política territorial, a una idea de militancia, sobre todo de militancia, ¿no? Porque, digamos, la política territorial para el peronismo nunca fue abandonada, ni en la época de Menem, pero sí la idea de la cosa más brillosa de la militancia, de una cierta épica del territorio. Y el kirchnerismo volvió sobre eso, entonces aparecía. Ahora, en la década kirchnerista, esta idea de democracia televisada siguió siendo fuerte. Hay dos cosas, el PRO, o sea, el brillo de Jaime Durán Barba, y después, sobre todo, que fue ejemplar, en esa cosa de en la intensidad de lo efímero, que fue el triunfo de Narváez en 2009, ¿no? O sea, era una campaña que, qué sé yo, a mí me agarraba contrapierna a la mañana y se me llenaban los ojos de lágrimas, ¿no? Eso, el cambio empieza un día, o sea, a mí me gustó. Alicate también. Menos mal que voto en Capital, si no metía el voto con las domas, no. Pero estaba bien, esa campaña estaba bien. Eran las testimoniales de Néstor del otro lado, digamos. Estábamos con algunos problemas. Y el año pasado, en la campaña de 2012, hubo como dos momentos del kirchnerismo, ¿no? Yo los divido entre lo que fue la campaña hasta las primarias, donde el kirchnerismo se sorprendió por el resultado de las primarias, y después el interín entre las primarias y el triunfo de octubre, que era como el segundo tiempo por una goleada. O sea, pones a los pibes, jugada es más tranca. La primera parte estuvo además mediada por dos momentos electorales duros. El año había empezado bien, pero después terminaron siendo duros con Santa Fe, Miguel del Cel y el triunfazo de Macri. Entonces, ¿cuál había sido la campaña de hasta la primaria? Para mí era la suma de las partes. La idea de, para tener la mitad más uno, para construir una mayoría, sumo las partes. ¿Qué hizo? ¿Cuál era los leitmotiv? La fuerza de los jóvenes, la fuerza de los derechos humanos, la fuerza de los trabajadores, es decir, parte a parte, sector a sector, se sumaba, y es una idea, ahora está de moda hacer el juego de las 7 diferencias entre Néstor y Cristina, pero era un poquito una idea más nestorista, más robusta, ¿no? Más de bloques, ¿no? Que se van a ir ordenando y se puede llegar a la suma de las partes. Y después hubo un cambio que me parece que hizo una campaña más fresca o más líquida, que fue la idea de cómo hablarle al todo, ¿no? O sea, ya se había logrado conquistar eso, el resultado fue espectacular. Entonces, me parece que el kirchnerismo comprendió, en esa segunda etapa, que hablarle a todos es hablar a individuos, ¿no? Entonces, apareció mi ídolo, digamos, la figura más interesante ahí, aparecía el joven Ariel, ¿no? Que era como un científico. ¿Qué significaba? Porque ¿qué significa hacer pesar un científico? Es como decir, todo el trabajo. Un científico formado en la Argentina. Es como toda la acumulación del esfuerzo argentino y del trabajo argentino cristalizado en una figura. Es decir, una figura que llega a científico, a estar casi en la frontera de la humanidad, ¿no? Es decir, entonces, en ese sentido, Y después aparecían otras historias de vida que tenían que ver también con el esfuerzo individual o con tareas colectivas, pero se significaban en personas, en figuras. Eso a mí me pareció más interesante, y después los resultados, independientemente de que tampoco la campaña, no es que dicen 2 más 2 es 4, entonces si haces esa campaña te va bien, todos los votos se explican por la campaña, los votos no se explican por la campaña, pero la campaña me parece que estuvo más en sintonía con lo que podía llegar a ser el sentimiento de la mayoría de los votos. ¿Por qué? Entre otras cosas porque una gran parte de esos votos que digamos, caupó el kirchnerismo, no estaban en esos otros bloques. Es decir, no eran trabajadores formales o simples jóvenes militantes o todo lo, digamos, lo que comprende el mundo de los derechos humanos, sino una cosa más abierta y más... El nudo, este es el segundo punto, el nudo para mí de la relación kirchnerismo y clase media es que es conflictivo. Es decir, hay una frase de una politóloga, hace poco la entrevistamos para un diario, María Esperanza Casullo, conocida acá, que decía, el kirchnerismo tiene narrativa familiar de clase media. La presidenta, cuando habla, parece, en ese sentido, también un producto auténtico de una clase media que a mí me gusta, en la que me siento parte, en ese sentido, creo que todos acá, que es esa idea de clase media por acumulación y por movilidad social, no clase media como una suerte de prehistoria que estuvo siempre y que siempre fue el muro de contención para el ascenso social de las masas negras y de los descamisados, sino una idea de que la clase media es un producto histórico. Es más, diríamos, es una suerte de hijo un poco... de oveja negra casi del peronismo. Si el peronismo... Oveja blanca. Oveja blanca del peronismo. Pero bueno, el peronismo... Es más, a mí me encanta la idea de que... Yo diría... si yo tuviera que parafrasear a un genio como era Cook, sobre todo un genio de las letras, era la clase media es el hecho maldito del país peronista. O sea, ¿por qué? Porque es como... Es su producto, y quien reniega el peronismo históricamente si uno hace un recorte. En ese momento, 2008, o sea, el kirchnerismo... decíamos, tenía una gran narrativa de clase media, mucha de su política cultural, si uno piensa los canales educativos, los derechos humanos, su agenda, la agenda que es puramente kirchnerista, es una agenda de clase media, no sería una agenda de otros sectores. Y a mí me parece que un lugar de teatralización de este conflicto fue el conflicto con Clarín. Definitivamente, para mí, tiene, no unidimensionalmente, pero tiene el capítulo de la relación Clarín-gobierno, hay algo... de esta tensión entre el gobierno y su propia clase media, ¿no? Y la clase media a la que pertenece por un lado y frente a la que se siente cuestionado por otro, por varias cosas. Yo imagino una escena que es cuando surge el más o menos uno dice, bueno, el primer gobierno de Kirchner fue un gobierno de fuerte, en el mejor de los sentidos, de fuerte control y de ordenamiento social. Kirchner lo primero que hace, me parece a mí, no es solo resolver la crisis, sino ordenar la crisis, ponerle nombre a los sujetos de la crisis, ¿no? Vos recordabas, Mario, el otro día en una nota que era esta idea de Duhalde, de la crisis es un momento donde todos tienen razón. Bueno, Kirchner es el primero que empieza a priorizar las razones de la crisis, es decir, bueno, estos tienen más razón que estos. Kirchner añade, esa frase la decía Duhalde. Sí. En su momento, y le añadía la impotencia estatal que existía para hacer algo. Kirchner lo que le añade es reparación a los que tienen razón y añade responsables y culpables. Exactamente. En la crisis todos tienen razón, salvo los que tienen culpa. Digamos. Ahí indica una cantidad de adversarios importantes que también definen una escena. Exactamente. El primer gobierno, igual, por la elección, digamos, definitiva de los que eran los adversarios de ese gobierno, estaban como fuera de la sociedad, no eran adversarios como de algún modo podía ser el Fondo Monetario, los dinosaurios, genocida, es decir, había quién iba a hacer un esfuerzo por hacerse cargo de tamañas figuras que podían ser rápidamente endilgadas como responsables. Ahora, cuando aparece el conflicto del campo, el 2008, ese es el otro momento, un momento casi decisivo, y un momento frente al cual uno cuando habla de kirchnerismo prácticamente ya no habla de lo que fue el kirchnerismo previo al 2008, sino como un momento de kirchnerismo casi que cierra el círculo de su identidad, ¿no? A partir de 2008. A mí se me ocurre que cuando empiezan las cacerolas, ¿no? Cuando empieza el ruido de cacerolas y la distinción de las cacerolas con un corte de clase distinto al del 2001, a mí me parece que ahí hubo una pregunta y ahí empieza este capítulo, que es, ¿cuál es el consorcio de esta clase media? Entonces, si uno dice, prácticamente reducido a lo que está reducido el Partido Radical, un gran partido de la clase media argentina, el peronismo con su impronta territorial, con urbanera, ¿no? Esa impronta provinciana que tiene, ¿quién puede Y habría que, después la respuesta a esto la dejo para otra columna. Para un par de meses. O para otros especialistas, es ¿quién de algún modo ordena este magma que es la clase media? Yo imagino que alguien, algo le sopló, digamos, semiólogos, no sé, alguien le sopló al oído, sopló al oído de Olivos, que era Clarín. Que es el diario Clarín, quien de alguna manera ordena o tiene comparte un sistema con ese lugar del que provienen los malones de la política hoy. Si nosotros no provienen de las barriadas del conurbano ni de los sectores más empobrecidos, diríamos más, los grandes problemas que enfrenta el kirchnerismo son con sus beneficiarios, y en eso hasta entra la figura de Moyano, es decir, con los mejores, los obreros más calificados y mejores pagos son quienes plantean desafíos por una cuestión fiscal, plantean desafíos al gobierno. Y la clase media, que es quien la que recupera poder adquisitivo, consumo, turismo, y para la que el gobierno dedica mucho más a veces de lo que merece, y a veces dedica mucho menos en términos quirúrgicos a por ahí a sectores más desprotegidos, es de donde provienen. La última explicación, me parece, que contiene el conflicto del gobierno con Clarín, un conflicto interesantísimo que seguramente va a ser historia y que va a ser narrado de acá muchos años, independientemente de que aún no sabemos el desenlace de muchos procesos en la política, me parece que es que fue ante la pregunta ¿quién controla? ¿Quién domina? ¿Cuál es el consorcio donde se reúnen ese magma de intereses y culturales, de humores sociales que comprende la clase media? Sí, el tema de Clarín da para muchísimo, y uno podría decir, me voy a un aspecto lateral, que me parece que Clarín siempre aspiró a representar el sentido común de los argentinos y hacerlo jugar en términos políticos cuando era necesario, que no era necesario todo el tiempo, por lo menos no era necesario en términos brutales. Una cosa que me interesa a mí como periodista es cómo Clarín ha abandonado o por lo menos relegado ese lugar hablo del diario Clarín en especial, hablo de que es por ahí lo que más miro, ese sentido de decir, bueno, yo estoy en sintonía con ese colectivo sorprendente, asombroso, que es la gente, entre comillas, yo estoy con la gente. Entonces yo digo, por ejemplo, Clarín, hay algunas cosas que todavía hace, otras que no. Por ejemplo, en el verano hay que pasarla bien. En el verano Clarín era un diario liviano. Era liviano, no había muchos quilombos. ¿Por qué? Bueno, porque la gente está de vacaciones, sobre todo en las épocas de prosperidad. Ahora, Clarín, uno imagina un lector de Clarín en la playa, a donde va a veranear una semana o 20 días, en Carlos Paz, abriendo, el tipo está, tomando mate con la patrona, los pibes jugando a la pelota, y abre y dice, esta es una carajo. Es raro. Eso por un lado. Otra historia, la relación del peronismo con la clase media, tu tema central, interesantísimo, muy vasto. Hay en general una tradición militante en el peronismo, que en los 70 también se expresó, que es apostrofar contra la clase media por sectores de clase media que militan en el peronismo. Yo he conocido mucha gente, inclusive, ahora veo repetirse el fenómeno en menor medida. Gente que se educó, tomó sopa rica en la casa, comió buena sopa, perteneciente a hogares de clase media, que hablaba como hablan las personas de clase media, que, por ejemplo, que van a colegios más o menos pasables y a la universidad y que tienen padres profesionales o personas muy leídas, qué sé yo. Y que se tornaron plebeyos o se proletarizaron al hablar, que empezaron a comerse las heces, formaba parte de un dispositivo que seguramente, inclusive, creo que no lo hacía, que no es que un tipo se paraba, ¿no? O la compañera se paraba delante del espejo y decía, ahora voy a hablar como yo no hablo. No. Lo hacía, le iba saliendo. ¿Por qué eso? Bueno, porque hay una lógica de enfrentamiento. Y para mí, el momento más complejo en ese sentido, el momento más denso, el que establece una serie de ramificaciones que son muy interesantes, es aquel del conflicto, el llamado conflicto con el campo, el de las entidades agropecuarias. Porque ahí el kirchnerismo ve que toda la clase media se le pone en contra y, sin embargo, también genera y se le acercan muchos sectores de clase media que en esa situación se sienten interpelados para defender el gobierno popular. O sea, es decir, buena parte, un sector importante de la militancia novedosa de ese tiempo surge en defensa del gobierno cuando aparentemente el gobierno ha perdido toda la clase. ¿Cuál es la lectura del gobierno? ¿Cuál están todos con Bucy, con la rural, con la sociedad rural, con Carvap? Y sin embargo, algunos ahí se sienten interpelados. Y también entran en eso. También es cierto, con un discurso que es crítico de ese sector que es tan difícil de definir y tan decisivo en la Argentina. Sí, ahí eso para mí es esencial, ¿no? Como el problema, la discusión de la clase media es una interna de la clase media. Claro. Definitivamente, y es aquellos que adquieren o tienen, a partir de determinadas lecturas, un conocimiento tan íntimo de la clase media. Es un problema de consorcios. Es el problema con el del tercero H, básicamente. Ética periodística. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. Estás en la radio pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 24 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Fin espacio publicitario. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Soy Sara de Villa Ballester. Estoy chocha que pusieron a Hugo del Carril, pero es una voz divina. Tienen que ponerlo más seguido. Pobre mi madre querida, tantas canciones que tenía, tan lindas. Y era un tipo de 10, un tipo derecho. Hay que poner más grabaciones de Hugo del Carril. Por favor, se los pido. Estoy deleitada escuchándolo. Daniel Santoni escribe en nuestro muro en Facebook: me gustaría saber la opinión del 60% de los porteños que votaron un jefe de gobierno que cierra salas de hospitales, el Durán, no los provee de gas, el Borda, es responsable del aumento de la mortalidad infantil en Capital y además está procesado por escuchas ilegales y el tema de la USEP. ¿Será que Fito Páez tiene razón? Yo creo que, es más, estoy seguro que sí. ¿Qué tal? Buen día. Es para el programa de Weinfeld y Veira. No, quería decirle que los desastres que Macri está haciendo en la ciudad de Buenos Aires los hace en arreglo con médicos municipales y también con el gremio de Sutecla. Por favor, eso díganlo, porque médicos municipales hace sus negocios y no atiende al hospital público. Gracias. Soy Marta de Almagro. José Luis Castro escribe en nuestro muro en Facebook: si alguna vez las políticas de salud pública hiciesen juego con la capacidad, vocación de servicio y amor de las personas que trabajan en ella, desde médicos hasta el personal de maestranza, estaríamos frente a una bendición. Sí, habla Armando de Escalada. Yo digo, ¿qué esperan para hacer un paro general a Macri? ¿Le hacen un paro a Cristina por una cuestión de dinero extra que pagan los que ganan mucho? Y Macri está destruyendo todo culturalmente, de salud, de educación y todo, y nadie hace nada. Yo no, la verdad, no entiendo a los gremios. Bueno, hace tanto tiempo que no escuchaba un tango de Hugo del Carril, que un tipo que fue perseguido, sin trabajo, comprometido con el peronismo. Bueno, la verdad es que me alegra, ¿eh? Muchas gracias y voy a seguir escuchando el programa. Ricardo de Vera. Entrevistas y debate. Gente de a pie. Sabés que hubo elecciones en México el domingo, que de acuerdo a los resultados que dio a conocer el organismo oficial, el vencedor fue Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional. Sabés también que hay reproches o quejas o denuncias respecto de que hubo irregularidades serias en un país donde ha habido más de una vez en otras ocasiones y en otras elecciones presidenciales. El candidato que salió segundo, Andrés Manuel López Obrador, que también denunció fraude en la elección anterior, lo está haciendo. De hecho, se van a abrir una cantidad importante de urnas que en caso de de irregularidades relativamente comprobadas, diferencia entre el número de votantes y número de votos escrutados y demás. Esta es la situación que está ocurriendo hoy, no en paralelo, sino simultáneamente, pero con una lógica propia, está el llamado movimiento Yo Soy 132, un movimiento independiente, digamos, un movimiento que ha surgido en esta etapa, que también tiene sus planteos, sus críticas al sistema político, que la ha venido planteando fuertemente, y en especial con el candidato electo Peña Nieto. Carlos Brito es integrante del movimiento Yo Soy 132, es estudiante del Centro de Investigación y Estudios... ¿cómo dice? Centro de Investigación y Estudios Avanzados, estudia doctorado en desarrollo científico y ha tenido la gentileza de atendernos. Acá estamos en la Radio Pública de Argentina, Carlos Brito, yo me llamo Mario Weinfeld, gracias por habernos atendido, buenas tardes. Buenas tardes a ti, Mario, y buenas tardes a toda la República Argentina. Te pido que nos cuentes un poco cuál es la posición del movimiento de ustedes frente a estas denuncias, o sea, cuáles son las que formulan ustedes y qué grado de cercanía o de lejanía o de unidad en la acción tienen con Andrés Manuel López Obrador en este caso particular. Bueno, hay que recordar que un movimiento que tiene una base estudiantil surge aproximadamente casi ya 2 meses en torno a una serie de protestas que se elaboraron en la Universidad Iberoamericana, una universidad privada, es un hecho histórico en ese sentido, porque no han sido necesariamente las universidades privadas las que se han caracterizado por hacer este tipo de manifestaciones o protestas políticas. Se han unido universidades privadas y universidades públicas en un frente estudiantil para denunciar los hechos, todo el Estado, un Estado de prensa podrido, un sistema político podrido también, y lo que está haciendo ahorita justamente el movimiento es servir como catalizador y como expositor también de todas estas denuncias sistémicas, y en torno a la jornada electoral, haciendo nuevamente énfasis en que somos un movimiento sí político pero apartidista, no estamos haciendo propiamente una defensa de un candidato en particular, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que, se nos ha querido ligar muchas veces a esto. La denuncia que insisto que estamos haciendo es la imposición de la candidatura de Enrique Peña Nieto, el candidato del Partido de Revolución Institucional, en la opinión pública a través del uso de corporaciones que se suben encima del diseño constitucional, los poderes del diseño constitucional, a través de todas las prebendas que han hecho con el monopolio televisivo en particular. Entonces, las denuncias que hicimos a partir del domingo, que hicimos haciendo un ejercicio con una comisión de vigilancia ciudadana, fue justamente recuperar las denuncias en todo el país en torno a distintas irregularidades que van desde asesinatos en el mismo día de la jornada electoral en casillas hasta desapariciones de representantes de partidos, quema de urnas, robo de boletas, secuestros, balaceras. Y eso contrastado con la versión oficialista que habla de una elección limpia, pulcra, prístina y ejemplar, ¿no? Entiendo. Vos, si te entiendo bien, Carlos Brito, y si no me corriges, por cierto, lo que vos estás señalando son dos niveles. Primero, ustedes están planteando que hay estructuralmente en el sistema político mexicano una suerte de desviación antidemocrática por la intervención determinante de grandes corporaciones, en especial mediáticas, en todo lo que es el proceso previo de unción de candidatos, y luego están denunciando irregularidades concretas en el día de las elecciones. ¿Así? Así, estamos denunciando un proceso de imposición, insisto, articulado en la opinión pública a través de los intereses monopólicos de las televisoras en particular y de otros sectores económicos, sí, es cosa que hemos venido denunciando, pero en particular de la jornada electoral, que puede ser fraudulenta o no, o puede ser irregular o no, eso también es una distinción metodológica, pues lo que se está denunciando es justamente esas irregularidades. Ahora bien, el movimiento, hasta donde se tiene el mandato, no está para calificar o validar una elección. Entiendo. Lo que estamos sirviendo nosotros es como un catalizador del descontento social, a partir de un trabajo, insisto, que se ha hecho de manera, cierta metodología, para poder turnar y exigirle a las autoridades correspondientes en torno a la vigilancia del proceso electoral, sea en términos jurídicos, sea en términos institucionales, que hagan un trabajo, ahí sí, ejemplar y digno de lo que la ciudadanía está esperando de ellos. Hola, Carlos, Nora Beiras te saluda. ¿Qué tal, Nora? Con respecto al panorama que vos planteás en torno a la influencia de los medios, básicamente de la cadena Televisa, en la imposición del candidato del PRI, nos gustaría que nos puedas describir en grandes rasgos cómo es la estructura comunicacional, cómo se funda ese poder de las grandes cadenas televisivas y radiales de México para tener esa influencia tan grande en la opinión pública que ustedes están denunciando. Bueno, hay que explicar el panorama de la televisión en México. Tiene más de 60 años. Desde el principio, cuando se funda la televisión en México, son básicamente dos familias, la familia O'Farrell y la familia Azcárraga, son las que compran la infraestructura, los que primero ponen todo lo necesario para iniciar las transmisiones televisivas, y a partir de entonces, hasta 3 años después, hubo una legislación en torno a esto, y es una legislación escrita por puño y letra de estos capitalistas de esta iniciativa que tuvieron ellos, insisto, ya hace casi 60 años. Y a partir de ese entonces, en ese momento se convirtió en la pieza propagandística y articuladora del régimen del PRI, que lleva ya más de 83 años en muchos estados de la República. Hay grandes regiones de este país que en 83 años han solamente vivido la experiencia democrática a través de un partido que se impone a través de feudos informativos, a través de feudos económicos, de represiones, a la manifestación social y pública, y el gran aparato que ha permitido mantener estos yugos ha sido los medios de comunicación, y en particular Televisa. Hay que recordar que entre Televisa y TV Azteca controlan cerca del 94% de todo lo que se transmite en la televisión en México. No solamente eso, sino que también cerca del 92% de toda la publicidad en general que hay dentro de todos los medios tradicionales. Televisión, radio e impresos. El control ha sido tal que, de hecho, en su momento, Televisa, el dueño de Televisa, que era Emilio Azcárraga Milmo, se declaraba a sí mismo como soldado del PRI, como soldado del régimen. Hoy por hoy, muchos de nosotros, y a partir del año 2000, cuando inició la alternancia con el presidente Fox, empezamos a ver que ni siquiera ya son soldados del PRI, más bien parece que son los generales. Constantemente, a lo largo de la última década, hemos visto cómo la agenda de los medios de comunicación, por defender sus intereses propios, se han impuesto siempre, en todo momento, en el Congreso. Hay un término que nosotros tenemos que es la llamada telebancada, que son estos diputados y senadores que están designados por algunos partidos, en particular el Partido de Revolución Institucional y el Verde Ecologista de México, que son los que han estado influyendo y han estado imponiendo esta agenda de las televisiones, de las televisoras, para evitar que se le haga cualquier tipo de competencia. Todos quienes se han opuesto a ese tipo de legislaciones que acortan el poder fáctico que tienen sobre el Estado, se han visto desaparecidos de la televisión o llevados a campañas de linchamiento, y ha sido, insisto, nuevamente ponerse arriba de los poderes constitucionales. Así, hay muchos ejemplos en torno a esto, nos tendríamos que ocupar probablemente una hora completa para describirlos puntualmente. Carlos Brito, otra pregunta te hago. Vos hablaste y señalaste con mucha precisión. Puede haber irregularidades y puede haber fraude, que no es lo mismo. ¿Nos podrías señalar, de acuerdo a ese patrón, uno podría decir conceptual o clasificatorio, que es bueno y que es válido, pero en concreto, qué serían irregularidades y qué sería fraude? ¿Algún ejemplo? Digo, es decir, ¿a qué llamarías vos irregularidades, que son menos que en cualquier proceso electoral, hasta algún punto alguna hay, y a qué llamarías fraude? Y digamos, ¿y qué elementos hay hasta ahora disponibles para pensar en alguna cosa u otra? Bueno, entonces, es que depende mucho de la definición conceptual de fraude. Claro. Las irregularidades es mucho más sencillo, como decías. Claro. Irregularidades hay de todo tipo, y irregularidades pueden ser generalizadas o no generalizadas, uh-huh. pueden impactar en el resultado final o pueden no impactar. Está claro. Lo importante en este caso de las irregularidades es atenderlas conforme a derecho. Uh-huh. Atenderlas conforme a derecho y los principios fundamentales de la vida democrática y de las leyes que rigen una elección. Ahora bien, un fraude es algo mucho más complejo y puede ser resultado de las irregularidades o no. Y eso es lo que, muchas manifestaciones, incluso ajenas al movimiento de muchas organizaciones sociales, de individuos a pie, de ciudadanos libres y autónomos independientes. Está claro. Han empezado a hacer su propia manifestación. Uh-huh. Está bien. Como fraude, como tal, yo personalmente no cuento con una descripción propia en torno a qué podría definirlo siquiera. Estamos en un momento político muy complejo. Alguien podría decir que el proceso de imposición que del cual he descrito anteriormente, pues probablemente se concretó y en ese sentido ya es un fraude, ¿no? Uh-huh. O no, no lo sabemos. Probablemente ganó la imposición, pero sin un fraude en la jornada electoral. Ahora, insisto, es un tema realmente muy complejo. No hay claridad en torno, en la opinión pública, y eso te lo podría decir, te puedo apostar, en torno a qué es un fraude, cómo se valida un fraude. Pero de que sí hay voces que están llamándolo, definitivamente lo está viendo, ¿no? Aquí, justamente el movimiento Yo Soy 132 tiene un órgano de representación, que es la Asamblea General Interuniversitaria, que es quien es la única que está facultada para decidir en torno a un posicionamiento político al respecto. Y justamente en estos momentos está sesionando en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, finalmente podrán ellos hacer una valoración en torno a cuál debería o tendría que ser la valoración final en torno a este aspecto. Te hago una última pregunta, en dos partes, una muy sencilla, que es apenas semibiográfica o de semblanza, y la otra un poco más específica. Te pido, en la medida de lo posible, cierta brevedad, porque estamos un poco apurados de tiempo, y te empiezo a agradecer habernos acompañado, Carlos Brito. Primera pregunta, ¿qué edad tenés vos? Y segunda pregunta, si el movimiento, vos nos señalaste y nosotros hemos seguido con relativa atención, con todo lo que he podido, lo del movimiento Yo Soy 132, en el sentido de ser una fuerza apartidista. ¿Hubo algún planteo general respecto a que hicieron ustedes como ciudadanos frente a las elecciones? O sea, ¿hubo una idea de abstención, una idea de libertad individual? Contanos un poquito de eso, por favor. Bueno, hay que entender, el movimiento como tal surge a partir de lo que te decía, el descontento que hay en torno al sistema, uh-huh, sistema general, sistema político, sistema económico, sistema social. Sin embargo, lo que se planteó en torno a la visión del voto que se tenía es de que, bueno, en efecto, nosotros promovimos un voto informado, reflexionado, razonado, pero también eso para quienes decían abrazar la lucha política. Sin embargo, la complejidad ideológica que existe dentro de todas las universidades, hay universidades que son tendientes mucho más izquierdas, marxistas, tendencias tecnócratas de derechas, pero que coinciden en esta denuncia. Mm. Entonces, en ese sentido, lo que también se dice es que hay que respetar la diversidad que hay al interior, y se respeta incluso aquellos deciden anular su voto, abstenerse por distintos motivos, o incluso, como casos, por ejemplo, el pueblo de Cherán, Michoacán, deciden sencillamente abstenerse cualquier actividad política electoral que exista para el resto del país hacia un estado de excepción. Uh-huh. Entonces ha sido ese panorama en torno a el llamado que se hizo al voto, siempre apartidista, jamás apoyan ningún partido, sino ha sido una denuncia de los hechos más relevantes que estamos denunciando del sistema. Está bien, y te pregunté tu edad por saber, simplemente. ¿Perdón? Tu edad, ¿cuántos años tienes? 24 años. Carlos Brito, integrante del movimiento Yo Soy 132, te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros acá en la radio pública. Les agradecemos a ustedes y un saludo a toda la República Argentina. Un fuerte abrazo. El país y el mundo. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Sergio Viñeschi, tu columna, por favor. Bueno, el 4 de julio de 1976 ocurrió lo que se dio en llamar la masacre de San Patricio. El asesinato de tres sacerdotes y dos seminaristas en la iglesia de San Patricio, en el barrio de Belgrano, de la ciudad de Buenos Aires. Alfredo Leden, Alfredo Kelly, Pedro Dufó y los seminaristas Salvador Barbeiro y Emilio Barletti. Ese día, a la mañana, un grupo de feligreses estaba esperando para entrar a la primera misa, temprano, y se asombró de que la puerta no se había abierto. Luego de esperar un buen tiempo, el joven organista que toca el órgano en la iglesia intentó entrar y finalmente logró hacerlo por la ventana y encontró los cuerpos acribillados. Los asesinos, por esta vez, un grupo de tareas de la dictadura militar, dejaron muchos mensajes, y sobre todo mensajes escritos. El primero de ellos, sobre el cuerpo de uno de los asesinados, decía: por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal, venceremos, viva la patria. Seguridad Federal, lo que había ocurrido dos días antes, es que Montoneros había puesto una bomba en el comedor y habían muerto 20 policías. En una alfombra escribieron: estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son MSTN, que significa Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo. Y sobre Barbeito pusieron un dibujo de Quino donde Mafalda señala el bastón de un policía y dice: este es el palito de abollar ideologías. Al día siguiente, en el diario La Nación, se publica una nota que dice: elementos subversivos asesinaron cobardemente a los sacerdotes y seminaristas. El vandálico hecho fue cometido en dependencia de la iglesia de San Patricio, lo cual demuestra que sus autores, además de no tener patria, no tienen Dios. Directamente, ¿no? La culpa de los... Al día siguiente, en el sermón en la iglesia de San Patricio, un cura muy valiente, un palotino muy valiente, Roberto Fabre, delante de 3.000 personas y delante de muchísimos militares, muchos de los militares vivían en Belgrano, reclamó a las autoridades el regreso del Estado de Derecho, estamos en julio del 76, y el fin de las desapariciones. Pío Laghi le comenta al periodista Robert Cox que le tuvo que dar, tuvo que bendecir a Suárez Mason, y que lo que hubiese tenido ganas era de golpearlo en la cara. Hasta acá, ciertamente, los hechos. El mismo día empieza la investigación. El primer juez que se hace cargo de la investigación es Guillermo Rivarola, y el fiscal a cargo de la investigación es Julio César Estracera. Luego de juntar muchas pruebas, terminan sobreseyendo a todos. La causa se termina, a pesar de que estaba más que demostrado que la Comisaría 37 había encubierto el hecho. Una vez que se reinicia el proceso democrático en 1984, el juez Néstor Blondi tomó cartas en el asunto, el fiscal en ese momento era Aníbal Ibarra, investigaron, procesaron a dos policías, pero en 1987 el juez desprocesó a todos y declaró que la causa ya había prescripto. Y aquí es donde interviene la investigación del periodista Eduardo Kimmel en su libro La masacre de San Patricio del año 1989, en donde reúne muchísimos testimonios. Había unos vecinos que habían visto dos autos antes de entrar a la iglesia, ve un policía que les viene a interrogar porque habían hecho la denuncia a la policía, reúne todas las pruebas y saca como conclusión de que había sido una orden directa del gobierno militar, de que la justicia lo encubrió, de que la iglesia tapó el hecho, y es procesado por una parte de ese libro, que es esta. El juez Rivarola realizó todos los trámites inherentes, acopió las partes policiales con las primeras informaciones, solicitó y obtuvo las pericias forenses y las balísticas. Hizo comparecer a una buena parte de las personas que podían aportar datos para el esclarecimiento. Sin embargo, la lectura de las fojas judiciales conduce a una primera pregunta. ¿Se quería realmente llegar a una pista que condujera a los victimarios? La actuación de los jueces durante la dictadura fue en general condescendiente, cuando no cómplice, de la represión dictatorial. En el caso de los palotinos, el juez Rivarola cumplió con la mayoría de los requisitos formales de la investigación, aunque resulta ostensible que una serie de elementos decisivos no fueron tomados en cuenta. Por esta cita, el juez Rivarola le inicia un juicio de calumnias e injurias a Eduardo Kimmel y en primera instancia se lo condena a un año de prisión en suspenso y a pagarle a Rivarola $20.000. Apela, la Cámara lo indulta de este cargo y la Suprema Corte de Justicia, menemista, lo vuelve a condenar. Es condenado. Y acá se inicia una especie de escándalo internacional de la mano del CELS y de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que finalmente en el año 2008 la Corte Interamericana falló a favor de Kimmel y le ordena al Estado argentino que deje sin efecto la condena. Como consecuencia casi directa de esto, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó en el 2009 un proyecto de ley que despenalice las calumnias e injurias en casos de opiniones sobre cuestiones públicas. Esta ley fue aprobada el 18 de noviembre de 2009 y muy poco tiempo después, casi un mes y medio después, falleció Kimmel, con 48 años. ¿Por qué el asesinato de estos sacerdotes? Más allá de todas las consecuencias judiciales y el caso Kimmel. Capaz que esta anécdota sirva para ilustrarlo. El padre Kelly dio un sermón en la iglesia de Belgrano, un sermón que él llamó el sermón de las cucarachas, porque decía, no puedo pensar que acá tengo ovejas de un rebaño. Y dijo en ese sermón, delante de todos los feligreses, que muchos de los presentes participaban en las subastas de los bienes de los desaparecidos. Él sabía, porque lo anotó en su diario, que estaba circulando un petitorio entre los vecinos para que lo saquen de ahí los militares, porque los vecinos lo acusaban de comunista. Notable la columna de Sergio, digamos, como una acotación técnica sencilla. Al despenalizarse el delito, queda absuelto Kimmel por un principio garantista, o sea, nadie puede estar condenado por algo que ha dejado de ser delito. O sea, entonces si el delito deja de estar, las condenas por ese supuesto delito cesan. Y una cuestión que nos deja pensando todo esto es, en general, la ferocidad que tuvo la cúpula, la jerarquía de la Iglesia Católica con todos con los integrantes de su grey, inclusive con los sacerdotes, que cuestionaron parte de sus posiciones políticas en todo lo que fue la década del 60 y del 70. En el 60 la cuestión se transitó en el nivel de la discusión, tal vez, y en los 70 participaron y se bañaron en la misma sangre que utilizaron los represores. Bueno, cabe consignar que el mayor ataque que haya tenido la Iglesia Católica Argentina en toda la historia argentina fue esta noche, 5 muertos, una masacre de los miembros de la propia Iglesia. Comienza espacio publicitario. Va la radio pública y viene nacional. La radio pública La radio pública tiene ida y vuelta. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 1 de la tarde, 50 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Libros para pensar nuestra historia. Jorge Luis Borges, un intelectual en el laberinto semicolonial de Norberto Galasso. Lengua del ultraje de la generación del 37, David Viñas, de Horacio González. Y Continuidades y rupturas de la colonia Amayo, de León Pomer. Ediciones Coligüe, una editorial argentina. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Fin espacio publicitario. La verdad es una sola. Gente de a pie con Mario Weinfeld. La voz de hoy, lo que recogemos de la primera entrevista que se hizo, la que le hizo Nora Beiras a Oscar Trota, al doctor Oscar Trota, quien es médico pediatra del Hospital Durán, aquel en que se cerró una sala de terapia intensiva con una serie de consecuencias, ¿no? La recorrió con Trota estas consecuencias y el contexto en que se enmarca, y en un tramo de la entrevista Trota nos dijo esto. El aumento de 2 puntos en la tasa de mortalidad infantil, digamos, en el 2010, el gobierno declara mortalidad infantil 6,7, la tasa de mortalidad infantil 6,7, y en el 2011 dice que la tasa de mortalidad infantil es de 8,7, son 2 puntos de la tasa, y es el 26% que denuncian los legisladores. Significa en números crudos 90 pibes más que se murieron. Esto es lo que es, 90 pibes. Fíjate que cualquiera, en cualquier circunstancia, una muerte, menos cualquier muerte, ¿no?, es lamentable, pero quizás en una situación donde se mueran menos pacientes, sería primera plana en todos lados. Ahora, ¿va a dar el jefe de gobierno respuesta por estos 90 nuevos pibes que se le murieron menores de un año por falta de atención? Claro, porque es por muertes por causas evitables, ¿no?, que es prevención. Claramente. Y atención, ¿no? Es un... Y las políticas sociales, perdóname, perdón un minuto, y las políticas de salud sobre todo, no son una foto, son una película que tiene que tener sostenimiento en el tiempo, ¿viste? Si vos no la sostenés en el tiempo, se te deteriora todo lo que hiciste hasta ese momento. ¿Qué es lo que pasó ahora con la terapia intensiva? Nora Beiras. Sí, ayer se conoció la noticia que fue detenida Ana María Grimaldos, la esposa del capitán Vildosa, uno de los hombres que actuó en la ESMA. Ella fue detenida como apropiadora de Javier Penino Viñas, un chico que nació en cautiverio durante la desaparición de su madre, Cecilia Viñas. Cecilia Viñas es el caso de esta chica que estaba viva por lo menos hasta abril del 84. En el juicio que se está llevando a cabo y que mañana se conocerá la condena por robo de bebés, pasaron la grabación en la cual la familia grabó a ella las conversaciones por las cuales llamó hasta esa fecha para decirles que por favor buscaran a su hijo. Bueno, este chico es Javier Vildosa, Vildosa es el apropiador, que sigue prófugo. La mujer ayer cuando la detuvieron dijo que era viuda, con lo cual no se sabe si fue para encubrirlo, es un dato de la realidad, pero lo que me llamó la atención de la atrocidad de la vigencia de estos lazos de protección que siguen vigentes es que el padrino de esta criatura, de Javier, fue el almirante Pertusio. El almirante Pertusio, hasta hace un par de años, era asesor del jefe de la Armada, del almirante Godoy. Figuraba como retirado en servicio, es decir, los retirados que son recontratados por la Armada para que cobren el sueldo en plenitud. Y este hombre estaba siendo investigado en ese momento por las violaciones a los derechos humanos en la base naval de Mar del Plata, justamente uno de los destinos a donde llevaron a Cecilia Viñas antes de trasladarla a la ESMA. Vildosa no se sabe si sigue prófugo o se murió siendo prófugo, y Pertusio ahora está condenado por delitos de lesa humanidad. No la veas. Gaby, contanos el equipo que sustenta todo esto. Muy bien, allí la coordinación de aire, Néstor Pichi y Borro, la producción de Gente de a Pie, María Suárez Araujo, Quique Benelli, Edén Casandoval, y en la operación técnica, Analia Pinat. Nosotros empezamos a irnos, todavía tenemos un segundito más. Mucho estaremos pendientes, pues, de los paros docentes y paros de estatales, una situación que seguramente va a tener enormes derivaciones, porque hay varias, no solo por lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires y por la dimensión de la provincia, sino porque hay varias provincias con dificultades. Ayer el gobernador de Jujuy, Eduardo Fenler, dijo que pagarán en tiempo y forma el sueldo en Jujuy, dejando, digamos, pendiente. No dijo que no pagarán el aguinaldo, pero tampoco dijo que lo pagarían. Y ciertamente hay está muy apretada financieramente tanto la provincia de Córdoba como la de Santa Fe. Y bueno, habrá que seguir toda esta cuestión, que es una cuestión de enorme relevancia y que alude en general, me parece, a las dificultades de toda una etapa. Gaby, esta semana, y vos estás llamando y estás pidiendo, o sea que no hay ningún problema. Una cosita más de sobre Hugo el Carril, que me lo comentaron tanto y tanto y tanto, que agradecieron, un enorme Hugo el Carril desde ya. Alguna vez, esto lo contaba Julio Nudle en su notable obra sobre la marcha peronista, y en general sobre todo la parafernalia de la música del primer peronismo, que es que en algún momento Hugo del Carril se peleó con el aparato de difusión del primer peronismo, con el famoso Apple, que era un tipo muy represor, muy severo, y lo corrieron, sacaron de las versiones oficiales la marcha cantada por Hugo. O sea, pusieron otra versión. Y tuvieron que volver a la versión de Hugo del Carril, en esa época donde, digamos, los fenómenos de opinión pública, si no había Facebook, no había llamada a la radio, no había ni medio, pero el rechazo popular ante la supresión de Hugo del Carril fue tan grande que el propio gobierno peronista, que lo había radiado, lo tuvo que volver a emitir la marcha cantada por Hugo del Carril. Último tema de hoy, con Luces y Sombras, nos vamos y volvemos mañana de 12:30 a 14. Lo estamos escuchando, Soda Estéreo en la Ciudad de la Furia, lo pidió Sandra Rodríguez de Aedo. Bien, Sandra, adelante.